Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Esta es una nueva emisión de En Directo, el programa donde disfrutas de conciertos en vivo de tus artistas favoritos. Te saluda tu amiga en la conducción, Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora de esta radio. Me acompaña en la producción Álvaro Robles. Como cada noche. Nuestra dirección electrónica es radio.udo.mx y comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales en Twitter @radioudeo y en facebook.com/radioudeo. En esta ocasión presentaremos la producción de Luis Miguel Gallego Basteri, nacido el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico. Es un cantante, productor y compositor mexicano de padre español y madre italiana. Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito la música pop, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Su estrellato comenzó desde la década de 1980. Criado desde pequeño en México, Luis Miguel grabó su primer álbum a los 12 años y a los 15 recibió su primer premio Grammy. Luis Miguel, cantante mexicano, heredero en los 90 de la tradición de cantantes como Julio Iglesias o José Luis Rodríguez el Puma, aunque más acorde con las formas de las décadas 80 y 90. Es poseedor de una increíble popularidad en toda Sudamérica y entre la comunidad hispana de los Estados Unidos. El llamado Sol de México, en América Latina y España, ha vendido más de 100 millones de discos de su carrera. A mediados de octubre de 1995, Luis Miguel editó en España el álbum titulado El Concierto. Con más de 1.5 millones de ventas internacionales y disco de oro en Estados Unidos, fue un resumen de la anterior gira por todo el continente, a la que asistieron un total de 1 millón de personas y de las 16 noches seguidas con el cartel No Hay Billetes en el Auditorio Nacional de la capital azteca en agosto de 1994. Las series de conciertos reunieron a más de 160.000 personas, editándose en material, un video y realizándose un especial para televisión. Los dejamos ahora con la producción Luis Miguel, El Concierto. Continúa escuchando En Directo. Una sonrisa, un aviso, un saludo casual. Una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar. A conocernos mejor esta noche tú y yo. Pido luz verde para amar a gran velocidad. Thank you.

es amor. Tienes el beso más fiel del planeta, robándome el corazón, aquí se muere de amor. A quien me quiera, así para tenía hasta ayer solo sombras en la pared. Nada tenía entre el cielo y la arena. Siento que todo cambió. Llega a mi mundo el amor. Hey, hey. Veo que el viento sopló. Thank you. Estás escuchando la producción de Luis Miguel, El Concierto. Vamos a un corte de identificación y volvemos con más en directo. Vive la música en directo.